Look at the stars. Look at the stars. Transmitiendo desde alguna galaxia. Misceláneas, arte y tiempo. Hugo Mujica, el escritor argentino, poeta, cuando le preguntan acerca de la relación entre la poesía y el silencio, dice: el silencio no es algo que está ahí y que lo hace uno, es otra experiencia. Pero es una experiencia que, llevada a la encarnación de uno, es volverse escucha. Lo que le acontece ya no como silencio, no es que en ese momento uno haga silencio, sino que de repente uno ve la expresividad de todo. Nosotros las restringimos al habla, pero esa no es toda la expresividad. Y te volvés silencio. No en el sentido del oído, sino en el sentido de la piel. Ahí es cuando empezás a ser afectado por las cosas. Y esa afectación intentás decirla. Para mí, el silencio es fundante. No es una teoría. Es el paisaje en el cual yo nací como poeta y al cual vuelvo para escribir cuando escribo. Dice Hugo Mujica: y tiene unos poemas . No sé qué hora será cuando estás escuchando esto, pero escucha. Orillas. Afuera ladra un perro a una sombra o a su eco o a la luna para hacer menos cruel la distancia. Siempre es para huir que cerramos una puerta. Es desierto la desnudez que no es promesa. La lejanía de estar cerca sin tocarse. Como bordes de la misma herida. Adentro no cabe adentro. No son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos. Son siempre los labios de otro los que me anuncian mi nombre. Ah. ¿Eh? Amanece y callo. Amanece y callo. Callo todo miedo. Callo cualquier presagio. Busco un alba virgen de mí. Busco el nacer de la luz. No su alumbrarme. Poemas de Hugo Mujica. Osadía. Ver no es abrir los ojos, es arrojar a un lado el bastón blanco. Osar andar. Sobre el saberse perdido. Hugo Mujica en Misceláneas, Arte y Tiempo. Hiperrealidad y simulacro. Conceptos que desarrolla el filósofo Jean Baudrillard. El concepto de hiperrealidad de Jean Baudrillard está estrechamente relacionado con su idea de simulacro. El mundo contemporáneo es un simulacro, donde la realidad ha sido reemplazada por imágenes falsas, a tal punto que no se puede distinguir entre lo real y lo irreal. La hiperrealidad difiere de otras realidades en que la división entre realidad e imaginario desaparece. La representación es más importante que lo que se está representando. Thank you. Y ahora dice Jean Baudrillard: la cotidianeidad como encierro, como retiro, sería insoportable sin el simulacro del mundo, sin la excusa de una participación en el mundo. Necesita alimentarse de imágenes y de signos multiplicados de esa trascendencia. Su quietud tiene necesidad, como ya vimos, del vértigo de la realidad y de la historia. Además, para exaltarse, su sosiego necesita la perpetua violencia consumida. Esta es su propia obscenidad, golosa de acontecimientos y de violencia, siempre que estos le sean servidos a temperatura ambiente. La verdad de lo visto, lo televisado, lo registrado en una cinta, es precisamente que yo no estaba en el lugar. Pero lo que cuenta es lo más verdadero que lo verdadero. En otras palabras, el hecho de estar allí sin estar allí. O, para decirlo aún de otro modo, la fantasía. La comunicación generalizada nos da no la realidad, sino el vértigo de la realidad. es hacer un viaje a otra galaxia. Es hacer un viaje a otras galaxias para representar, quizás metafóricamente, algo de este mundo. Es ahora. Es el momento en que cualquier trauma de la mente se disuelve en un acto creativo. En misceláneas, Nicolás Cristaldo, poeta y escritor. Poema 36. Digamos que solo hablo de poemas. A veces por no escribirlos, se me van poemas. Y pienso, ya van a volver. Mutan, van y vienen, vienen y mutan, se van. Y los veo felices bajo firmas que no son la mía. Y me encantan, y no los escribo, para el final tenerlos a día y quejarme por no escribir nunca. Poema 8. Peón. Masa uniforme asquerosa, acumulación de sinsentidos que se atropella dos veces con cada paso, cae, rueda, no se levanta, ruede, ignora el dolor porque masa es masa y será masa, masa fue pero no recuerda ser, ni haber sido agua ni harina. Solo masa pegajosa, masa que no desborda de su molde ni sale de su prisión a puertas abiertas donde pocos dedos amoldan y después cocinan y comen hasta el último pan sin dejar recuerdos ni migas. Tu monólogo sin argumentos no es más que verborragia. Poema 19. En el pecho un jardín. Si puedo afirmar algo, es lo mucho que me gustan las mariposas. Pero si intento agarrar una, se me escapa. O la lastimo, o está moribunda. No se me da bien cazar. Desisto. Escribo. Conozco mundos. Leo. Me distraigo. Juego. Me encuentro, salgo, respiro. Entonces, cuando quiero darme cuenta, una mariposa, en mi hombro, en mi regazo, en mi pecho, todo está bien. misceláneas, arte y tiempo. Transmitiendo desde Neptuno. Mirá qué bueno esto que agrega Jean Baudrillard. Dice, y tanto más se impone esta verdad de la televisión o de la radio, que todo mensaje tiene, ante todo, la función de remitir a otro mensaje. La verdad de los medios de masas es, pues, la siguiente. Cumplen la función de neutralizar el carácter vívido, único, de acontecimiento del mundo, para sustituirlo por un universo múltiple de medios homogéneos en su calidad de tales, que se significan recíprocamente y donde cada uno remite a los otros, hasta el punto de que cada uno llega a ser el contenido recíproco de los demás, y este es el mensaje totalitario de una sociedad de consumo. ¿Cómo van en las misceláneas Arte y Tiempo? Hay una actividad que va a estar haciendo Juanpi. Juanpi es integrante de Lágrima Balienado. Juan Pablo Ojeda va a estar haciendo un workshop de dibujo al aire libre el sábado 14 de noviembre a las 15 horas en el bosque. Esta actividad se coordina por mensaje al Instagram de @dibujosdelcosmos o a @ipmaujadejo. Y la actividad tiene una duración de 3 horas. A no olvidarse. ¿Dónde estás?

No hables. Sé piadoso. No despiertes los pájaros que duermen. Alfonsina Storni. Mariana Carabajal, poeta, música, en misceláneas, arte y tiempo. Escucha lo que dice. Hoy necesito hablarte de las cosas que amo, que son mi razón. Y a casi nadie le importan. Nombrarte la paciencia, esa palomita torcaza que vive en las manos de mi abuela Carmen, suaves como su nostalgia. Traer hasta mis labios la ternura, la que puede decir amigo, hijita, mis perros, tu mirada en silencio cuando has comprendido. Necesito nominar a la bondad, anillito de fantasía que podían regalarme mis tías, las señoras viejas del barrio. Mi abuelo limpiándome la rodilla estropeada. Debe haber un homenaje a la ilusión, mariposita de las tripas, cosquilla de la mente, insomnio encantado, universo ahí nomás, tan cerquita, pero aún no. Preciso que hablemos del alma, aunque no haya atlas que la contenga. Isla efímera donde duele el desamor y se sindican las musas y el espanto. Una estrofa es preciso que diga la piedad con un susurro, con algún ungüento mentolado, un abrazo tibio y del talle justo que no apriete, que permita un consuelo, pero también el llanto. Necesito hablarte de la gracia, de lo bendito, lo maravilloso y lo mágico. Necesito hablarte de que habré de partir un día cualquiera, como otro cualquiera, y será, claro, para siempre. Pero me iré con gran delicadeza, sabiendo que mis hijos ya conocen con qué se hace el amor. Desde una buhardilla aeronave reconectamos cables, reinventando las maneras de hacer radio. Thank you. serenidad de rocío penetrando el mar y los jardines. Cúspide del silencio, membrillo líquido y brea en los zapatos de los transeúntes. Silencio de adoquín sepultado bajo la lengua negra del asfalto. El hombre, un monstruo que circula inocente y perverso por el intestino del infierno urbano. El país, una untuosa capa de brea sobre el necesitar de los ancianos, el llanto de los niños, sobre el féretro de otra mujer muda, rota, quemada, asfaltada. Y el pueblo, una fábrica de amor desmantelada, negándose a traicionar una vez más sus pactos de silencio. Down.

Laura Mastantuono, poeta, música, integrante de Lágrima o Alienado, reflexionando acerca de su relación con la música, lo que la inspira y otras cosas. Escucha. Para mí cantar es como respirar. Me conecta directamente con el origen, me conecta con la primer voz que escuché, me conecta mucho con mi mamá y ella fue quien me transmitió el canto, pero no desde el saber, me lo transmitió desde lo ancestral. Desde el ritual, desde la tierra, y bueno, la inspiración viene de ahí también, ¿no? De no pensar casi en nada cuando canto. A veces las palabras fluyen y lo que estoy diciendo está siendo más rápido que mi pensamiento, pero no por eso menos valioso. La música tiene un lugar de refugio en mi vida y también tiene un lugar de compañía. Cuando era niña, bueno, soy hija única y entonces pasé una infancia donde pude hacer muchos amigos, pero también había mucho tiempo para estar sola y entretenerme y hacer algo con eso. Entonces jugaba mucho y el juego era cantar, inventar muchas canciones, a veces alguna vecina, o iba y le cantaba a alguna vecina, o a mi tía, incluso a mi mamá, a mi familia, quizás haya alguna grabación dando vueltas por ahí, pero bueno, generalmente jugaba mucho a cantar, a estar en un escenario. Tenía mi órgano, así que tocaba. Mi prima me enseñó a tocar el piano muy chiquita, cuando tenía 4 años. Ella me ofreció enseñarme piano, porque ella ya estaba aprendiendo, era mucho más grande que yo. Así que, bueno, lo mejor que me pudo pasar fue tener ese instrumento. Y bueno, pasar las horas en mi cuarto tocando el piano, cantando y escribiendo, inventando letras. Generalmente con lo que me pasaba. Siempre tuvo ese lugar de creación. Me pasa que desde siempre me gustó inventar canciones, inventar y hacer mis propias melodías. Y bueno, por eso no suelo hacer tantos covers. Casi que no hago, o sea, canto canciones, obviamente. Ya ahora soy grande, pero generalmente me gusta inventarlas y hacer lo que yo quiera con eso. Y bueno, esa es parte de mi inspiración, supongo, la conexión que tengo con la música. La música es mi compañera, el arte en sí, las palabras.

lato tan bien de anfibio o de insecto en el mundo? Franco Rivero. Gurizada. De niño el miedo invita al coraje. Yo trepaba árboles afinando el oído. Era el ruido, la advertencia del quiebre hacia el silencio. La tensión aligeraba mi peso y podía subir sin que se enteren las ramas. Iba hacia arriba como una lagartija. Tenía esa seguridad que da ser pie en el aire. Y allá, donde el árbol terminaba, le ponía el pecho al viento y miraba hacia el suelo con ojos de pájaro. Franco Rivero. En misceláneas, arte y tiempo, Leandro Caminos, escritor, fotógrafo, sociólogo. Es no saber hacia dónde, ni desde dónde. Es no saber cómo, ni cuándo. Es animarse a andar desde el saberse perdido. Los pies no recorren un camino. Es al moverlos que éste se traza. Lo que transita el humano es su propia huella. Escribir con relámpagos en la oscuridad. Escribir como flechas, como mazazos. Directo a los muros que aprisionan corazones. Directo a lo que no deja ver, a lo que no deja sentir. Escribir palabras, flechas, mazazos. Directo a los muros. Escribir, corazón, escribir. Este programa es grabado en La Jardinería Flotante. La encuentran en Facebook e Instagram. Soy Victoria Artime y me acompaña Licántropo en la producción artística. Atmósferas. Improvisaciones libres de otra cosa. Astor Piazzolla y Gary Mulligan, Years of Solitude. Don Cherry, Bass Figure for Balatune. Temas: Power Chocolatín Experimento, Aparatos, Sumo, Lo Quiero Ya, Nina Simone, I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free, y Lágrima o Alienado, Sumergida.